hay agua a una presa, al norte los telechillas, esta tierra es el amor. Al norte los telechillas, al sur la tierra arrasada, pasa de expo por el centro. ¡Ay, qué ventura! Piruli y hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Este gal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos días se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penato, familia unida! Arcos Urbal de Espartera, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón, las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa, al norte los telecillas, esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa, al norte los telecillas, esta tierra es Aramón. Al norte los telecillas, al sur la tierra arrasada, pasa el expo por el centro. Piruli y horterada. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos pies se pasea. Y con el van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Vamos, familia unida! Con tu bar de espartera, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa, al norte los telecillas, esta tierra es Aramón. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Empieza La Enredadera. Como cada domingo aquí en directo en el 101.8 de la FM de Zaragoza, Radio Topo, aunque también nos puedes estar escuchando a través de nuestro blog saludamoryrebeldia.blogspot.com. Este programa que acaba de comenzar suele emitirse los domingos de 9 a 11 de la noche. Saludamos especialmente a las personas que nos escuchan desde otros lugares que no son Zaragoza. Aunque nosotros realmente lo que nos hace ilusión es que nos escuches desde nuestra ciudad poniendo el transistor. Como también nos gusta que si os apetece y mientras escucháis alguna canción, nos llaméis al número de teléfono 976-29-1398, comentándonos lo que queráis. Y siempre tenéis otras formas de contacto, el correo electrónico laenredadera@novo50.org o el apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Hoy es 31 de agosto de 2008. La verdad es que como los veranos cada vez son más atípicos, tampoco se siente que sea el último día de vacaciones, ya que nadie se coge ya un mes entero. Es prácticamente imposible en la situación en la que estamos, pero sí que es un poco pues llegada otra vez. La gente empieza a matricularse en cursos absurdos, empieza a apuntar a sus hijos a escuelas alienantes, y hay quien dice, no tengo un duro, tengo que buscar trabajo. Para nosotros es un domingo más en el que hacemos radio, que es lo que nos gusta. En el programa de hoy presentaremos varias secciones nuevas. En primer lugar, bueno, don Víctor se recicla a sí mismo y abandonamos la sección de la pasada temporada. Parece esto una temporada comercial, ya sabemos que aquí no funcionamos con los ritmos de las radios comerciales, pero bueno, sí que pues en verano siempre paramos un poquito y hasta julio hizo la sección El Conocimiento del Conocimiento y hoy va a empezar con una sección nueva. Bueno, Víctor, cuéntanos, ¿qué nos traes? Hola, Nacho. No, pero en el contrato tú pusiste que yo tenía que renovar cada temporada la sección, así que tampoco no... Recuerda que tienes 4 programas de prueba. Sí, ya lo sé, y luego... comenzaríamos algún tipo de paga, ¿no? Y bueno, la verdad, sí, bueno, ya hablaremos porque, claro, he roto el contrato anterior, lo del conocimiento está pillando buena onda, había gente que incluso preguntaba qué es eso del conocimiento y tal, pero claro, empezamos de cero, las ideas, bueno, otro concepto abstracto... En todo caso, el conocimiento seguirá siendo el fundamento, y ahora un poco para ampliar más allá del abanico el tema más que psicológicos, cognitivos y ese tipo de cosas. La idea es poder tomar primero el tema de las ideas como los mecanismos que han transformado la faz de la Tierra durante toda nuestra época desde que somos humanos, ¿no? Y la idea, valga la redundancia, es que hagamos un viaje cronológico a través del tiempo, en un principio, acerca de las ideas que primero nos permitieron ser humanos, como por ejemplo el desarrollo de herramientas, qué sé yo, el hacha de sílex y todo ese cuento, uh-huh. Y que podamos humanizarla, vamos, naturalizar tanta abstracción y desarrollos tecnológicos que hasta el día de hoy nos pueden sorprender y que en el fondo es el mismo trasfondo, ¿no? La curiosidad humana, el deseo de transformar, de adaptarse, etcétera. Y hasta llegar hasta el día de hoy, entender que muchas instituciones, muchas creencias, muchas cosas que damos por sentadas no son más que ideas que lograron imponerse, ¿no? Igual entendemos por qué Leona lleva una pulsera roja en la muñeca, por qué Patty tiene la mesa llena de papeles, por qué Víctor hoy ha venido con un portátil o por qué yo estoy haciendo el programa semidesnudo. Claro. Pues ya sabéis, una nueva sección, El Poder de las Ideas, que conoceremos hoy en La Enredadera. Y como decía Patricia, también tenemos hoy otra sección, en este caso no es en directo, sino que la ha preparado con mucho cariño nuestro amigo Iker. Se va a llamar De Cine y va a ser un repaso por las mejores películas de todos los tiempos. Un espacio semanal que promete grandes dosis de entretenimiento y pasión cinéfila. Y en el programa de hoy de La Enredadera conoceremos Matar a un ruiseñor, peliculón. Y si el pasado domingo hablábamos sobre el zapatismo, hoy nos subimos un poquito más al norte, por las costas del Pacífico, hasta el estado de Oaxaca, y recordaremos lo que ocurrió en el 2006 con el movimiento de los maestros, que aún siguen en pie de lucha. Y aprovechamos ya para saludar a toda esa gente mexicana que gracias a internet y al blog tiene la posibilidad de escuchar este programa. Un abrazo, compañeros. Y como nos quedaron algunas informaciones y sonidos en el tintero del pasado domingo, seguiremos con el zapatismo, aprovechando que para este miércoles os convocamos dos de las personas que participamos en la caravana de solidaridad con las comunidades zapatistas en Chiapas a un acto en el cual expondremos en detalle lo que allí vimos y además pues pondremos nuestro granito de arena para con otras personas intentar de reactivar y armar un poquito la organización del movimiento de solidaridad con el zapatismo. Pues escucharemos a algunos presos políticos, escucharemos a indígenas que viven en diferentes comunidades en resistencia y lo que nos cuenta desde la Garrucha la Junta de Buen Gobierno. Y también tenemos con nosotros en el estudio a Leona Andrea, que nos ha traído algunas cosas para que escuchemos. ¿Qué nos has traído, joven? Pues lo de... se anunció hace unos cuantos meses un disco que iba a salir de Guillermo Casanave y Jeremy Morris y bueno, ya salió, 2 Seconds. Y es el que vamos a escuchar en la segunda parte del programa. También en la parte final de La Enredadera de hoy haremos un pequeño repaso, nada, muy liviano, de lo que han sido los sucesos acontecidos por estas tierras aragonesas, zaragozanas, durante los calurosos meses de verano, desde la quema de los pinares de Zuera a las muertes en el trabajo dentro de la Expo, pasando por los sucesivos dragados brutales al río Ebro y sin olvidar las luchas en defensa de los ríos y las estepas de los monegros. De momento no anticipamos nada más, perdona Pati, ¿qué ibas a decir? Nada. Pero bueno, van a ir viniendo, no sabemos si hoy o en los sucesivos programas, otras personas que colaboran habitualmente con el programa, y recordarte que este programa lo hacemos contigo, así que cualquier cosa que nos tengas que decir, no dudes en llamarnos, que estaremos encantadas de que participes en la enredadera que comienza. Para comenzar, vamos a contextualizar un poco el viaje un poco que hemos realizado como humanidad desde los orígenes, solamente para contextualizar, que no se va a tratar de dar un bosquejo arqueológico de nuestro origen, pero tenemos para apreciar el poder de las ideas y de la mente humana y la transformación que actualmente presenta sobre la faz de la Tierra nuestra propia mente, la extensión de ella, tenemos que ponernos y situar en tres factores que han permitido el desarrollo hasta, por ejemplo, la capacidad cerebral actual que tenemos, que creo que ronda los 1500 centímetros cúbicos. Si Pati me corregirá, si me equivoco por ahí, ¿no? Bueno, igual en la calle Alfonso Paz Independencia hay un poquito menos, pero vamos, es una media, ¿no? Por ahí. Hay tres factores que un poco los arqueólogos dicen que son fundamentales, ¿no? El primero es la bipedestación, o sea, el caminar en dos pies, que ya es bastante difícil. En esos tiempos ya era bastante difícil, y tiene que ver con el aumento de la sabana africana, el retroceso de la vegetación, de los árboles donde estas comunidades de homínidos vivían. Tiene que ver también con este diferentes linajes que empezaron a aparecer desde hace 6 millones de atrás, que se empezaron a diferenciar diferentes tipos de primates. Y varios tipos de primates empezaron a utilizar la bipedestación como un modo de vida, ¿no? El caminar en dos pies, lo que permitió acarrear alimentos, compartir los alimentos luego, el mejor cuidado de las crías, etcétera, etcétera. Eso permitió un desarrollo del cerebro bastante grande, ¿no? Fue el primer salto. El segundo fue el uso del fuego. Todavía no podemos hablar de ideas, ¿no? O sea, no es que se te ocurra andar en dos pies, no es que alguien dijo, mire, andemos en dos pies, no. O sea, fue una cuestión de adaptación todavía. El segundo fue el uso del fuego, que se piensa que probablemente era bastante, bueno, obviamente era primitiva la manera de tratar de descongelar animales que quedasen congelados, sobre todo en la época de la glaciación, etcétera. Protección dentro de las cavernas, y que también permitió al hombre poder cocer sus alimentos, al humano conocer sus alimentos, y con lo cual se nos achicó el intestino, por ejemplo, empezamos a desarrollar dientes más pequeños, una mandíbula más pequeña que el resto de los primates, etcétera, etcétera. Lo cual produjo también otro salto en el tamaño cerebral. Y el tercero y último, y que en el fondo ya nos consolida como la especie actual, como tú y yo, los que escuchamos, es el desarrollo de una herramienta, ¿no? Por primera vez aparece la primera idea humana, ¿no? El utilizar un objeto, transformarlo para un objetivo, ¿no? En este caso es el hacha de sílex que llaman, por la zona en la que se encontró y el material que se utiliza, y que no se considera hasta una idea hasta que se encuentra estandarizada a lo largo de muchas regiones de todo lo que era Eurasia. En América también se encontraron vestigios, etcétera. Ese fue el salto cerebral que permitió en fondo la capacidad cerebral actual que tenemos. Una vez dicho esto y poder apreciar cómo una idea, una simple idea, puede llegar a transformar nuestra propia biología y al mismo tiempo toda una cultura, ¿no? Desarrollar esta cultura humana en un principio, que en el fondo llevó a la consecuencia de cazar, de estrategias de sobrevivencia, etcétera, el mismo tipo de agresión a través de armas, no ya a través de manos y dientes como se peleaba antiguamente, etcétera. La creación de utensilios la alcanzaron a utilizar dos especies, una que se extinguió, los neandertales, ¿no? Que no es un cuento ni de ciencia ficción ni nada, sino que se extinguió, era un primate más que no pudo sobrevivir, y el que quedó fue el Homo sapiens, y que todavía queda ahora y reina sobre la faz de la Tierra, ¿no? Seguramente los neandertales no habrían hecho la expo prácticamente 100%, ¿no? Eran un poquito más avanzados, igual hasta en esa época los Homo sapiens, estamos hablando de 60.000 años atrás, ¿vale? Hasta esa época coincidieron y ya no hay más rastros de los neandertales ni en la presencia de ellos. Pero hace 400.000 años atrás el Homo sapiens, por ejemplo, todavía no desarrollaba ritos funerarios, que es una idea ya, enterrar a los muertos. Y los neandertales sí, y esa idea implicó ya la creencia de una vida en el más allá, ¿no? O sea, la humanidad comienza ya a desarrollar diferentes tipos de creencias, etcétera. Hasta antes no se cuestionaba la vida del más allá, o sea, qué le pasaba a la gente después de muerta, ¿no? Uh-huh. Y muchos utensilios que se pillan en las tumbas de estas personas dan cuenta de que había una conciencia de que podía haber algo más. O, en el fondo, lo que yo creo es que querían que hubiese otra vida más allá para solventar la pena que te da la pérdida, ¿no? Que en el fondo es el origen de otra idea, que es la religión. Uh-huh. Entonces, como consecuencia de la creación de comunidades humanas, surge también la idea de la religión. Y los rituales funerarios. Dos consecuencias: la abstracción y la estandarización de diferentes herramientas y objetos, los rituales funerarios y las primeras religiones. Son casi las ideas primitivas de la humanidad. y es por eso que la religión puede llegar a calar tan hondo en tantas personas a nivel mundial, y es por eso que prevalecen y manipulan con tanta facilidad a las personas, porque se basan fundamentalmente en cuestiones emocionales que tienen que ver con dolores, penas, soledad, frustración, etcétera, etcétera, cuando la gente está más vulnerable, ¿no? Y ahí su supremacía histórica como la Iglesia Católica, que es una institución de la más antigua del mundo con 2000 años de historia, por ejemplo. Pues, sin embargo, acaban de salir de misa hace un rato los de la iglesia del Opus Dei, en la calle Espocimina, y andaban muy contentos, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, no se les veía... A ver si vamos a estar equivocados al respecto, ¿eh? Se les veía muy contentos debajo de sus polos Lacoste y sus vestidos Armani, ¿eh? Es cierto, ¿eh? Dios te ama, pero necesita mucho dinero hoy en día, ¿no? Hundió de acuerdo a la idea de esta época. Sí, bueno, esa ramada. Y bueno, en lo que vamos a ver ahora ya es cosa, esto como el puntapié inicial, ¿no? La idea es poder meternos directamente con las instituciones actuales que existen en la humanidad y las ideas que la amparan. La idea va a ser buscar ahora profundizar, por ejemplo, la próxima semana el programa va a ser profundizar sobre los diferentes tipos de religiones, sus orígenes y las ideas en las cuales ellos han podido imponer a los otros seres humanos para someterlos y que estos seres humanos con su sumisión los sigan, adoren, etcétera. La idea de los dioses, los diferentes dioses según cada cultura, según cada temor, según, etcétera. Pues acuérdate, Víctor, de avisarme cuando hablemos de la religión católica, porque tenemos pendiente la visita del movimiento hacia un Estado laico. ¿Vale? Que es una asociación que se ha creado, sí, aquí en Zaragoza, y bueno, pues igual sería interesante, ¿no?, unir el plano más histórico, teórico, con el plano más activista vecinal, ¿no? La gente está que está moviendo el tema en Zaragoza. Genial. Aparte, la sección un poco se basará, de la próxima semana ya empezaremos a argumentar con fuentes, datos, autores a los cuales poder acudir, y la idea es que la gente se pueda motivar, enviar algún tipo de correo a la enredadera con alguna idea que a ellos les gustaría. También vamos a tocar las invenciones, como no, la rueda, el teléfono. Nos vamos a meter dentro de la vida privada de los inventores, cómo era su época, cómo se les ocurrió, por qué tenía que ocurrirse en esa época y no pudo ser antes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con invenciones también lo tocaremos. Ostras, pues hay que conseguir el episodio este de los Simpsons en el que Homer quiere ser inventor, ¿no? Quiere ser Isaac Newton. Ese es muy bueno. O sea, ese, a ver si, no, pues de verdad, a ver si conseguimos algún audio de ese episodio, porque... Vale, sería genial tenerlo, sobre todo ahora, para esta sección. Es una pasada, es una pasada. Vale. Consumo de miedo en escala universal. Desayunamos miedo, almorzamos miedo, cenamos miedo. Pero el miedo se ha impuesto en escala mundial. ¿Necesitan las armas o que las armas necesitan las guerras? O viceversa, que las dos cosas son ciertas. Esa estructura militar de poder, esa industria del crimen, característica de una especie como la nuestra, la especie humana especializada en la cacería del prójimo. Necesita justificación, y para darse justificación necesita miedo, crea demonios, y los demonios enloquecen al mundo. Las decisiones, la sartén por el mango la tienen 5 países en el Consejo de Seguridad, que son los que pueden vetar. Fíjate tú qué retrato del mundo, ¿no? Las 5 potencias que velan por la paz son las 5 principales productoras de armas. Quienes hacen el negocio de la guerra se ocupan de la paz en este mundo que está patas arriba. El gobierno este de Bush, más que gobierno, parece un oleoducto, y buena parte de las medidas que toma se explican de la manera más obvia en función del petróleo. Es evidente que la guerra de Irak no hubiera ocurrido si Irak hubiera sido un país productor de manzanas o rabanitos. De las barbaridades que el bicho humano es capaz de cometer. En la guerra entre el bien y el mal siempre es el pueblo el que pone los muertos. Y la verdad es que hoy por hoy, hasta en el lenguaje, se repite lo de siempre, porque cuando uno escucha los discursos de los líderes victoriosos, y sobre todo de Bush, que es ahora el gran jefe en esta cruzada del bien contra el mal, uno está escuchando los parlamentos de Superman o de Batman, que esos son sus ideólogos, visión facilonga del mundo, que reduce la tierra al combate entre Dios y Satán, y por supuesto que cada uno de los grandes jefes terroristas, o del terror de Estado o del terror privado, cada uno de ellos cree que tiene línea directa con Dios. Que yo me pregunto, pero ¿y hablan con Dios? ¿Pero y cómo? ¿Por mail? ¿Por fax? ¿Por teléfono? A ver si me pasan la dirección, que hay más de una cosa que me gustaría preguntarle a Dios. Yo que tanto creía en él cuando era chico, me gustaría preguntarle, oye Dios, ¿pero a qué ángel le has encomendado la distribución de los bienes terrenales? ¿Cuál es el ángel que se ocupa de distribuir en el mundo los panes y los peces? Ha hecho muy mal su tarea. Yo creo que mejor sería que lo destituyeras de una vez. La conversión de este pobre planeta nuestro en un gran matadero y en un inmenso manicomio, que no es lo que el mundo quiso ser. El mundo quiso ser una casa de todos. Comunicación contra el poder. www.regeneracionradio.org. Oaxaca, estado caracterizado por un alto grado de desigualdad social, analfabetismo, desnutrición, fraudes electorales, imposición, presos políticos, graves violaciones a los derechos humanos. Famoso por sus cacicazgos priistas, asesinatos impunes de luchadores sociales, poblaciones indígenas bajo cerco policiaco. Uno de los estados con mayor presencia indígena en el país. 570 municipios, de los cuales 452 se rigen por usos y costumbres. Se hablan 15 lenguas indígenas, hermosos centros arqueológicos y turísticos, la mayoría sobre todo en Huatulco y Puerto Escondido, en manos extranjeras de caciques o de políticos priistas. Un cuadro desolador, pero hay en Oaxaca una gran esperanza con el magisterio disidente, organizaciones como la COMPA, el CIPO, el CODEDI, el Frente Único Huautleco, y otras que están dispuestas a dar la batalla con base en la ciencia marxista y magonista que nos enseña que la ley solo protege a los ricos que tienen el poder, los pobres nada tenemos que perder, solo nuestras cadenas que tenemos que romper. Y así en la enredadera, cuando son en directo las 9:27, comienza nuestro espacio dedicado a las luchas de Oaxaca, México. Como decía el audio que acabamos de escuchar, para entender lo que está sucediendo en Oaxaca debemos remontarnos a su pasado inmediato, ¿no? Es el estado con mayor diversidad cultural del país y con mayor población indígena. De 570 municipios, 418 se rigen por sistemas normativos internos, por asambleas. Es cuna de 16 pueblos originarios y a través de la lucha por la autonomía indígena se ha logrado el reconocimiento parcial de sus sistemas de gobierno. Sin embargo, se sigue luchando por el pleno derecho a autogobernarse. Además, Oaxaca es un estado que históricamente ha generado diversos movimientos sociales y ya en el pasado se destituyó a 3 gobernadores, el último a finales de los 70. A sido gobernado por el PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional, de marcado carácter derechista, bajo la política de dinero o plomo, es decir, o te compran o te reprimen. En 2004, un fraude electoral dio la victoria al gobernador Ulises Ruiz, quien desde entonces ha basado su gobierno en amenazas, detenciones, ataques a estaciones de radio comunitarias y, de manera autoritaria, realiza una serie de cambios en la sede de los poderes de gobierno y remodelaciones para reconfigurar el paisaje urbano. La más visible fue la remodelación del Zócalo, donde con un exceso de dinero y autoritarismo se cortaron árboles, se levantaron pisos centenarios de cantera y se creó un espacio más afín para los extravagantes gustos de la clase gobernante. Así es como en Oaxaca se da el banderazo para convertirla en una ciudad al servicio del turismo, una especie de Disneylandia colonial. Y además se lleva a cabo un robo millonario del patrimonio cultural y del presupuesto del Estado. Y en todo este contexto, la sección 22, que aglutina el magisterio oaxaqueño, empezó el 15 de mayo de 2006, como cada año, un paro de labores en exigencia de una serie de demandas, como son el aumento de becas y desayunos para los niños en las escuelas, que éstas puedan tener libros y zapatos, y el aumento salarial por la vía de la rezonificación por vida cara, es decir, que el salario refleje el costo de vida en Oaxaca. Con estas demandas, unos 70.000 maestros ocuparon el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, creando así lo que se pasó a denominar el plantón de los maestros, que en principio no tuvo el apoyo de toda la población. En este año 2006, el gobierno estatal se negó a negociar y amenazó con usar la fuerza contra el plantón. Desde entonces, en Radio Plantón, emisora que los maestros usaban como medio de comunicación, el teléfono no dejó de sonar con muestras de apoyo. Sí, precisamente queríamos comentar de Radio Plantón que, bueno, el hablar de Oaxaca y no hablar de otros lugares del mundo tiene que ver en que dos de las personas que estamos hablando ahora mismo en la enredadera hemos estado en diferentes momentos y nos hemos empapado conociendo a diferentes personas de lo que allí ha pasado, ¿no? Entonces sentíamos la necesidad de ofreceroslo porque realmente las barreras mediáticas que nos ponen las grandes empresas de comunicación capitalistas pues a veces nos impiden ver la importancia de algunos movimientos como el que efectivamente ha pasado, está pasando y seguramente pasará en Oaxaca, ¿no? En el caso de Radio Plantón, claro, la simbiosis fue absoluta porque Radio Plantón es una radio libre, como la nuestra, es una radio que tiene objetivos sindicales, educativos, comunitarios, alternativos y ciudadanos y que ha tenido una importancia crucial para dar voz y participación a todos los sectores de la sociedad en momentos muy duros de represión en los cuales era muy importante romper esa barrera mediática que nosotros aquí también sufrimos y allá en México también se sufre como en el resto del planeta y sin ninguna exclusividad cualquier persona pudo participar en esta Radio Plantón y a través del teléfono consiguieron mover a muchísima gente en las calles cuando había mucha confusión, cuando estaba entrando la represión absolutamente a asesinar a la gente, a desaparecer a las personas y a pesar de que mucha gente cayó, mucha gente encarcelada, mucha gente muerta, herida y desaparecida, otras muchísimas con su cuerpo, personas que se encontraron en la barricada para defender un montón de cosas de las que Patty de aquel momento nos va a contar, ¿no? Así que queríamos mencionar Radio Plantón porque desde el 23 de mayo de 2005 en el centro de Oaxaca ha tenido una importancia crucial para bueno, a través de miles de horas de programación en vivo, dejar que participen un montón de organizaciones indígenas, no gubernamentales, de derechos humanos, civiles y culturales, y además pues los sonidos de otras radiodifusiones libres y comunitarias, algunas del Estado español, para intentar entender y que la gente de Oaxaca entendiera un poquito más lo que estaba pasando en esa ciudad, en su estado, en su país y en el planeta, ¿no? A día de hoy Radio Plantón sigue emitiendo, nosotros la hemos visto, hemos estado allí, hemos estado con la gente que participa en Radio Plantón, gente que es como nosotras, y bueno, pues nos anima mucho a seguir haciendo radio, ¿no? A seguir haciendo Radio Topo como allí hacen Radio Plantón, y gracias a las nuevas tecnologías, pues deciros que aquí en La Enredadera escucharemos hoy y en lo sucesivo, pues muchos sonidos de Radio Plantón. Así que un abrazo desde aquí, la interconexión intergaláctica entre México y Zaragoza. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Contextualizado lo que es la situación del estado de Oaxaca, lo que es Radio Plantón y los hechos que se iban a suceder, lo dejamos aquí porque tenemos una pequeña sorpresilla. Tenemos con nosotros a Marcel Tomás y luego hablaremos de lo que ocurrió el 14 de junio del 2006. Esto es Radio Topo, estás en el 101.8 del FM de Zaragoza o a través de nuestro blog Salud, Amor y Rebeldía. blogspot.com. Esta es una de las cosas que tiene la radio en directo, pues que tenemos el gran placer de contar con un artista que acaba de actuar en Zaragoza. Es Marcel Tomás, no hemos tenido el gusto. Gracias a este tipo que hay aquí que pone las funciones de teatro de la Vía Láctea los domingos por la tarde y coincide con nuestro programa. Si quieres te abro el micro. No quiere que le abramos el micro. Es una pena porque tiene una voz muy sensual y varonil, incluso más que la mía. Pero bueno, el caso, que aquí tenemos un hombre invisible, invisible que no impasible ni pertérrito ni nada, sino que, bueno, es una función incompleto. Vale. Es que estaba seguro que no era invisible. Bueno, es incompleto, el hombre incompleto, el hombre incompleto. Marcel Tomás, que es un hombre real. Sí. Es un hombre real, que es una persona que trabaja el teatro. Y esta función ya la vimos hace lo menos 2 años, yo creo. Bueno, sí, sí, bueno, 2 años, sí. Y bueno, que el caso que el otro día mandaron un correo aquí los chicos estos de... No sé cómo se llamarán ahora, pero vamos, que montan aquí... Toma Teatro, ¿seguís llamándonos? Amigos del Teatro. Amigos del Teatro. Es un hombre, bueno... No creo que lo hayan registrado porque habrá 200 asociaciones ya que se llame así. Pero bueno, los amigos del teatro, vamos, que está aquí el Goodman y otra gente que montan actividades teatrales y bueno, y también actúan de ciento a viento. Y han tenido, me imagino que por aclamación popular, ¿no? Han tenido el deber y la obligación de volver a invitar a este mozo a que venga a Zaragoza, es así, ¿no? Sí, bueno, seguro, ¿no? El tío simpático y tal. Bueno, lo cierto es que eso, que a esa obra, cuando viniste a la Vía Láctea hace un tiempo... Pues la gente que estuvimos lo flipamos porque nos partimos la caja. Sí. Y hoy, según hemos visto antes de entrar en la radio, pues ha sido más todavía, ¿no? Porque estaba abarrotada. Y luego nosotros hemos tenido ocasión de verte en algún otro escenario, también hay que decirlo, pero ya como compañía, me parece, ¿verdad? Sí, hace cuestión de 4 años, bueno, decidimos hacer compañía, Cascay Teatro, con el Living Costa Brava, luego Made in China, y anteriormente también hicimos una de máscaras, un espectáculo de máscaras, y bueno, siempre cuatro o tres actores. Bueno, yo te he visto, me parece que si no me equivoco mal, en Tárrega y aquí en Zaragoza también en el Teatro del Mercado, me parece. El Mercado, sí. También estuvimos en la estación. Ay, pues esa me la perdí. Pues mira. Pero bueno, también me perdió la de hoy. Ah, ¿qué bueno. Le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que trabajas tú del mundo del teatro, porque podríamos decirte que eres un clown, pero no eres un clown al uso. Igual la gente que nos escucha ha visto muchas cosas de clown y sabe que es muy grande el espectro del clown, pero bueno, otros no. Cuéntanos un poco para la gente de a pie que ha puesto el transistor hoy. Bueno, a mí me gusta autodecirme que soy un comediante, ¿vale? Y eso reúne un poco todo, ¿no? La comedia, el drama, el teatro de denuncia, pero bueno, siempre cuidando mucho la parte interpretativa. También nos gusta hacer creación, ¿no? Que nosotros expliquemos nuestras historias, nuestras inquietudes. Hacemos la adaptación escénica, un poco lo hacemos un poco artesanalmente, ¿no? Un tipo de teatro artesanal. Y bueno, y nada, y nos gusta poner en el escenario cosas que nosotros nos gustarían ver, ¿no? En un momento dado. Y nada, y trabajamos esto, todo tipo de... El humor, sí, el humor nos gusta porque es una manera de explicar historias con que la gente se lo pase bien, ¿no? Y entonces puedes utilizar denuncia, bueno, tampoco eso, no, tampoco nos paramos mucho con eso, pero bueno, es una vía de escape y estamos muy a gusto haciendo historias así cómicas. Y la relación Marcel con Zaragoza, ¿no? ¿Es un poco atípica o es un poco la manera vuestra de actuar en salas así alternativas o pequeñas tipo la Vía Láctea? ¿O alternáis? No, alternamos, lo de la Vía Láctea es porque hay buen rollo, complicidad, armonía y veniros para acá y ya que venimos, pues vamos, ¿por qué no? Claro que sí, y nada, venimos aquí, unas cervecitas, nos lo pasamos bien. Hacer teatro es un cúmulo de muchas sensaciones, de muchas vivencias y bueno, uno ha de estar acostumbrado si quiere hacer este tipo de trabajo, de pasar por todo tipo de escenarios al aire libre, en grandes teatros, en teatros tan pequeños, en cafés teatros, todo oculta y todo enseña y eso es la vida del comediante. ¿Y cómo es que en la vida del comediante seas capaz de llevar tanto tiempo después una misma función? O sea, yo no he visto la de hoy, me imagino que habrás introducido cambios, desde luego el ingrediente principal que era la carcajada, lo he podido sentir en el momento de asomarme por la Vía Láctea, pero ¿cómo consigues, no? En esta época en la que hay que producir claro, constantemente, ¿no? Y hay que cambiar, hay que renovarse o morir, ¿no? Tú has traído el mismo espectáculo, me acaba de enseñar aquí la compañera, el mismo papel que he tenido en mi cuarto colgado durante un montón de años. Es que me cambié de casa y por eso no me acordaba de lo del hombre incompleto, pero bueno, cuéntanos eso, cómo se consigue. Hacemos otras cosas y hacemos otras producciones, pero hay que decir que esto es como una pequeña joya que tenemos, el hombre incompleto. Marcel disfruta muchísimo haciéndolo porque le permite un tipo poder estar en tipo de espacios como la Vía Láctea, donde el público está muy cerca, donde pasan cosas en directo, donde es muy de verdad todo lo que pasa. Entonces, Marcel no quiere nunca dejar de hacer ese espectáculo. Lo vamos compaginando con otras producciones. A veces hay producciones que duran más, que duran menos. Cuando más grandes son, pues más difícil es alargarlas en el tiempo. Pero que esto, como es una cosa muy personal del personaje ese que lo puede llevar, la verdad es que él disfruta muchísimo haciéndolo y por eso lo mantenemos, porque es una cosa vital, creo. Olga, ¿usted joven quién es? O sea, usted que le acaban de pasar un micrófono y se ha puesto a hablar aquí un poco con acento catalán. ¿Quién es usted? Yo soy la compañera de penas y alegrías de El Hombre Incompleto. Es la crítica número uno de las funciones. Cuando se acaba la función ya viene y te pega la bronca. En el caso del Hombre Incompleto, ¿es una función que tú te lo guisas, tú te lo comas? ¿O tienes un director y es una labor de equipo, aunque luego en escena seas tú solo? Sí, ahí luego hacemos un poco de trabajo de mesa y decimos, esto ha ido bien, esto lo vamos a cambiar, esto va a ser más fresco. Referente al Hombre Incompleto, sí, es cierto, llevamos 5 años y siempre lo has de como cambiar, ¿no? De ser fresco, de ser diferente, es un estado, es este personaje, este tío que parece que no sé, que está en Marat, en catalán, ¿cómo sería? En persona que siempre está en casa con los padres, ¿no? Que no sale mucho, ¿no? Y este hombre que sale y se encuentra aquí en la Vía Láctea, toda gente que lo mira y... Sí, la base un poco es el clown, ¿no? Pero siempre has de buscar historias nuevas y... Hombre, la entrada en escena es brutal. O sea, es brutal. O sea, no os vamos a contar nada del Hombre Incompleto porque como es una producción que seguiréis moviendo, pues el que nos escuche que no haya podido venir hoy, que tenga otra oportunidad. O sea, yo lo he difundido al máximo para que la gente viniera, pero sin soltar prenda, vamos. De hecho, hay familias en Italia, y la comedia del arte famosa, de las historias de máscaras, que llevan pues toda una vida explicando la misma historia, ¿sabes? El mismo repertorio, la misma obra, y nunca muere, siempre es diferente, ¿no? Bueno, pues un poco el hombre incompleto, no quiero decir que vamos hasta 40 años con la misma historia, pero sí que, bueno, porque siempre se va reciclando, ¿no? Es decir, de esto vas a ir a otra cosa, en fin. Que muy bien, que el hombre incompleto está muy bien, ¿no? Y como Cascai Teatro, así por completar un poco esta entrevista improvisada que acabamos de hacer aquí gracias a los amigos del teatro, ¿qué proyectos tenéis, no? O sea, mientras tengáis el comodín del hombre incompleto, pues siempre va a haber motivos, ¿no? Para venir a la Vía Láctea, que yo creo que la vais a llenar ya pacutio. Siempre que vengáis con esta función o con cualquier otra vuestra, pero bueno, me imagino que estaréis con otras también, ¿no? Sí, ahora estamos aquí en Zaragoza, el martes hasta el domingo en el Teatro del Mercado, con el Living Costa Brava. Menos mal. Que es una pieza de humor con cuatro personajes, es una producción un poquito más grande y es una historia pues que está inspirada en la locura de la Costa Brava, entre unos personajes que viven en una especie de apartamentos muy pequeños y que tienen conflictos vecindales y bueno, pues esto es lo que estaremos la semana que viene aquí en Zaragoza todos los días, pero aparte de esto... ¿Esa es la que pude ver yo en Tárrega o no? ¿O esa vino a Zaragoza ya? No sé, es que a mí me suena un montón a mí esta función. Ya la habéis hecho, ¿no? Aquí en Zaragoza. Vinimos aquí a una muestra de la red de teatros alternativos, pero solo hicimos una función para la red. Pero en el teatro no hemos estado así. ¿Y ahora es en el Teatro del Mercado? En el Mercado. Vale, estupendo. Living la Costa Brava. Living Costa Brava. Living Costa Brava. Cascai. Y teatro. También, pues, invitar a todo el mundo que nos escuche, que quiera pasar un buen rato, pues que venga a vernos. Y aparte de esto, también decir que ahora las últimas cuatro o cinco producciones que había hecho la compañía era de humor, y este año hemos hecho una producción que se llama Pedro el Capitán, que es de Mario Benedetti, y es una historia muy seria, muy triste, muy que nos habla de un tema de malos tratos y, bueno, un tema político, de tortura, de denuncia. No es de humor, no tiene nada que ver, pero... Aquí lo hemos citado unas cuantas veces, ¿verdad? Pues es una obra estupenda y esto es lo último que hemos trabajado, porque también nos apetecía, Marcel viene también del trabajo de texto y nos apetecía también hacer una producción de texto, y escogimos esta porque hacía muchos años que la conocíamos y teníamos muchas ganas, porque creemos que además dice muchas cosas interesantes y que además es muy actual, porque están pasando cosas como estas hoy en día. Y entonces es otra cara de la compañía, donde Marcel, ese que hoy ha hecho ese personaje tan bueno, en ese espectáculo hace de malo, ¿no? Y cuesta un poco creer, ¿no?, las posibilidades que tiene. Pero sí. Ay, con esa sonrisa que tiene. Pero nada, que me he puesto ahí un poco... Le ponemos un bigote postizo, así aparenta ser más malo. Bueno, pues ya sabéis, Cascai Teatro lo tenéis en el Living Costa Brava, en el Teatro del Mercado, la próxima semana, ¿no? Exacto. Que estaréis jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? No, martes. ¿No? Ah, martes. Sí, estamos martes. Madre, hay un lío aquí en Zaragoza con las funciones y el teatro y todo. Eso los amigos del teatro también les invitaremos un día para que hablemos de esto, porque no le están confundiendo, ¿eh? Nosotros somos una provincia pequeña que siempre se va al teatro jueves, viernes, sábado y domingos, y te iba de fin de semana. Pues ahora la Expo nos la ha liado. Bueno, pero bueno, Living Costa Brava en el Teatro del Mercado con Cascai Teatro. Y bueno, agradecer mucho a la chica de cuyo nombre no sabemos todavía. Y ahí lo dejamos. Y Marcel Tomás. Susana Lloret, como Living Costa Brava, Lloret, Lloret de Mar. Y bueno, que nos ha dado rabia no poder ir a verte hoy, pero bueno, estaremos atentos al hombre incompleto, vale, en sucesivas ocasiones. Muy bien, con Marcel gracias. Tomás. Y para el que haya ido, ¿os acordáis o no? Gracias, chicos. Gracias, vale, a vosotros. To myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dogs say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends taking hands, saying how do you do? They're really saying I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful de junio del 2006, día de la represión. 3:40 de la mañana, 3:40 de la mañana, el líder sindical alerta de una posible represión. Compañeros maestros, estén alerta. De la mañana, a las 4 de la mañana, la fuerza policíaca con lujo de violencia trata de desalojar el zócalo de nuestra ciudad. Mañana, después de la sorpresa inicial, los profesores organizan y rechazan la primera oleada de los policías. ¡Vamos, 8 de la mañana, el intento de desalojo ha fracasado rotundamente y la fuerza policial se repliega. No a la violencia, no a la represión. Por el cumplimiento de las demandas de la ciudadanía y del magisterio. Jornada de resistencia ciudadana. diciendo exactamente, son las 4 de la mañana, las 5 de la mañana en Radio Belgrano, aquí en Radio Plantón, y los ganaderos se acercan hacia nosotros. Están ya entrando al edificio sindical para reprimirnos, señores. Se escuchan efectivamente las granadas de gas lacrimógeno. Están entrando ya a nuestro edificio sindical. Nos están reprimiendo y ya con todos, señores, a agredirnos, a golpearnos aquí en donde nosotros estamos transmitiendo. Y siguen escuchando La Enredadera en Radio Topo después de este interludio que hemos tenido con nuestros amigos de Cascay Teatre y con Marcel Tomás, que hemos tenido el gran gusto de tenerlo aquí en La Enredadera. Continuamos desplazando nuestro cuerpo porque nuestro corazón en parte está en Oaxaca, en México. Como habéis oído en el audio que acabamos de escuchar, el 14 de junio de 2006, alrededor de las 4 de la madrugada, las fuerzas estatales comenzaron a lanzar bombas de gas lacrimógeno y a utilizar la violencia para desalojar el plantón de los maestros del Zócalo de Oaxaca. Más de 90 personas resultaron heridas y alrededor de las 5 de la mañana llegaron a las instalaciones de Radio Plantón, el audio que escuchamos ahora. Trabajo de carretero. Bueno, esto es lo que se estaba escuchando en Radio Plantón. Si habéis escuchado al principio, que se oía como los compañeros estaban anunciando cómo estaba llegando ahí la policía, cómo empezaban a disparar, a retenerlos. Mientras se veía la emisión, se oían por ahí los disparos que estaban sucediendo. Bueno, llegó la policía a Radio Plantón, robaron el equipo y detuvieron allí a los que allí estaban presentes denunciando todo lo que estaba pasando. Los granaderos están llenando de gas lacrimógeno todo el edificio seccional. Le pedimos a toda la ciudadanía que esté atenta a los llamados que estamos haciendo a través de los diferentes medios, a los llamados a organizarse. Estamos resistiendo y nos vamos a reagrupar y vamos a volver. Le agradecemos a todos los ciudadanos las llamadas de apoyo que nos han hecho y les pedimos a todos los colonos que por favor se organicen. Organícense todas las colonias, organícense y estaremos llamándolos a la resistencia civil y a la ofensiva. Les estaremos llamando, compañeros y compañeras. Y como también hemos escuchado, sí, se desalojó el plantón, pero al mediodía un nuevo plantón se había instalado en el Zócalo y este no solo constaba de maestros y maestras, sino del resto de gente de Oaxaca que se unieron a la lucha y formaron una lucha popular. Destruida Radio Plantón, se instaló Radio Universidad como medio de comunicación. Dos días después, más de 300.000 personas salieron a la calle para protestar contra la corrupción de Ulises Ruiz y del PRI. Y al día siguiente, múltiples organizaciones formaron la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pidiendo la destitución de Ulises Ruiz Ortiz. Mientras tanto, estaba en curso la campaña electoral. Las elecciones presidenciales dieron como ganador a Felipe Calderón, bajo sospecha de fraude electoral, por lo que no iniciaría su gobierno hasta varios meses después. Sin embargo, el 2 de julio de 2006, el día de las elecciones en Oaxaca, el PRI, que durante años había gobernado por todo el estado, perdió en 9 de 11 distritos y Radio Plantón volvió al aire y Radio Universidad quedó bajo el mando del movimiento. Miles de personas comenzaron a cerrar edificios gubernamentales a lo largo del estado oaxaqueño y así la lucha magisterial se convierte en un movimiento popular y la radio como medio de conocer las necesidades de la gente. Noticia urgente, noticia urgente. El Servicio de Inteligencia Artificial de la Procuraduría General de Justicia del Estado Libre y Soberano de Oaxaca reporta una sublevación de guerrilleros urbanos que han llenado las principales calles de la ciudad de Oaxaca. Se dice que el contingente, que se cuenta por miles, partió desde la Agencia Municipal de San Felipe del Agua, lo que provocó que decenas de pacíficos habitantes de este lugar corrieran despavoridos al baño para evacuar. Los integrantes de la guerrilla urbana, que como dijimos, se cuentan por miles, se dirigen hacia el centro de la ciudad de Oaxaca y van armados de sombrillas, paraguas e impermeables, armas catalogadas como extremadamente peligrosas y letales. Los participantes a esta marcha entonaban gritos de guerra que hacen pensar a los agentes del Servicio de Inteligencia Artificial que trata de una sublevación en contra del decente y angelical gobernador del estado, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz. Según los agentes del Servicio de Inteligencia Artificial, al parecer los guerrilleros son repelentes al agua, pues a pesar de la intensa lluvia que en estos momentos cae sobre la ciudad, no han detenido su marcha. Los que detuvieron su marcha y reporte fueron los mismos agentes encubiertos que con la lluvia empezaron a sufrir de soponcios y principios de garrotillo. Otros más corren el riesgo de derretirse, pues van disfrazados de caca de perro y toro. Este es el reporte hasta el momento. Seguiremos informando en cuanto tengamos más información. Siguiendo con los hechos que se sucedieron en Oaxaca, el 1 de agosto de 2006, una marcha de unas 10.000 mujeres terminó con la toma del Canal 9, que era la sede de las estaciones estatales de radio y televisión. Lo tomaron de una forma pacífica y desde allí se dio voz a la lucha popular. En los siguientes días y semanas aumentó la violencia y múltiples personas fueron asesinadas o desaparecidas. Se destruyó Radio Universidad, se produjeron detenciones y torturas, incluso la publicación de los nombres y direcciones de la gente participante en las movilizaciones, tachando a los que eran asesinados. El 21 de agosto de 2006, tres semanas después de la toma del Canal 9, el transmisor fue destruido a balazos. Y esa misma mañana, el movimiento tomó 12 estaciones comerciales de radio. Mientras continuaban los disparos de la policía en la calle, el pueblo, lejos de quedarse en sus casas o huir, salió a la calle y formó barricadas por toda la ciudad como método de protección para detener el paso de la policía. Las barricadas sirven como espacio de conocimiento entre la gente, ¿no? Tenían el lema de sin que te conozca, te ayudo. Y fue una forma de que la gente se conociese entre sí, ¿no? La gente que no se conocía, pues era una forma de encuentro. Y la radio se utilizó como mecanismo de defensa porque informaba a la gente sobre dónde estaba la policía, dónde se habían producido los disparos y hacia dónde se dirigían. Puedo morir mañana, yo lo presiento, en una barricada amaneciendo, por las balas hirientes de un mal gobierno, que reprimió a mis padres y a mis ancestros. Puedo morir mañana, no tengo miedo. Puedo morir mañana por mis ideales. Puedo morir mañana, yo lo presiento, en la tribuna libre de algún crucero, con todos mis hermanos, con todo el pueblo, porque ya no aguantamos este gobierno. Puedo morir mañana, yo lo prefiero, que seguir soportando este cruel gobierno. Puedo morir mañana, yo lo presiento, solo le pido a Dios que me dé el aliento para mirar el día, el gran momento, la caída completa de este gobierno. El 21 de septiembre se inició una marcha de más de 3.000 personas hasta México DF. Son 560 kilómetros que fueron recorridos en 19 días, tras los que organizaron un plantón permanente frente al Senado y durante los días que allí estuvieron también hicieron una huelga de hambre. Pero callado nunca ni reprimido, se ha despertado el alma de los dormidos. Durante ese tiempo el gobierno intenta separar al magisterio del movimiento de la APO y tras 5 meses varios maestros volvieron a las aulas, mientras otros continuaron en resistencia. Han despertado el sueño de los caídos. Mientras tanto, efectivos militares se desplazaban a Oaxaca y seguía aumentando el número de muertos y desaparecidos. En octubre de 2006, los hechos se recrudecen aún más, continúan las muertes e incluso asesinan a un reportero de Indymedia de Nueva York. La policía tomó el zócalo y un nuevo plantón se instaló a solo cuadras delante, a solo 4 cuadras del anterior. No te preocupes, hijo, estará seguro. El 2 de noviembre, la policía intentó atacar Radio Universidad y se creó una especie de intifada mexicana. La gente empezó a lanzar piedras contra los tanques militares y tras 7 horas de enfrentamientos, la policía tuvo que huir. Puedo morir mañana, no tengo miedo. El 10 de noviembre tuvo lugar el primer congreso constitutivo de la APO y se creó entonces el Consejo Estatal. Derramada será cual tinta, que con ella se escriba toda esta historia. Y el 25 de noviembre se hace un cerco pacífico alrededor de la policía que terminó con cientos de detenidos, torturados, desaparecidos, con allanamiento de casas y, por tanto, con la imposición del miedo en la ciudad de Oaxaca. Maestro, con un mísero sueldo agonizando. No dispares contra mí. Desde a José minutos antes de morir. Ser policía y en mi pueblo es lo mejor, porque me dan dinero, ropa y mosquetón. La triste historia que les quiero relatar, de un campesino que soleado desrayar, de un surco a surco dejando el maíz caer. Hoy policía de alto grado llego a ser. Llego a su casa disfrazado de mandón. María, su esposa, le pregunta qué pasó. Papá, le dicen que vienes del carnaval. Y a tus guaraches y el arado triste están. Contra mí, desde a José minutos antes de morir, el policía y en mi pueblo es lo mejor, porque me dan dinero, ropa y mosquetón. Llego al cuartel cuando una orden recibió, hoy desalojas a esa gente del plantón, quiero decirte que ascendiste a capitán, no eres cobarde, mucho menos un ratón. Al preparar su pelotón para salir, presentimiento le llegaba al corazón. Son mis hermanos oaxaqueños de raíz, ¿por qué matarlos si son hombres como yo? Desde a José minutos antes de morir, ser policía y en mi pueblo es lo mejor, porque me dan dinero, ropa y mosquetón. Cayó José mirando al cielo sin llorar, y un policía junto a su cuerpo desangrar. Perdón, hermano, todo fue necesidad. Llegó a su casa ni familia ni jacal. Yo soy tu hermano, no dispares contra mí. Desde a José minutos antes de morir. Ser policía y en mi pueblo es lo mejor, porque me dan dinero, ropa y mosquetón. Siembra los libres. No de los medios, siembra los libres. Medios libres. Medios libres. Herramientas colectivas para causas radicales. Y si estos hechos sucedieron desde junio, bueno, desde mayo, junio hasta noviembre del 2006, ¿qué es lo que pasa ahora en Oaxaca? ¿Cómo está la situación? Bueno, pues en la actualidad continúan sucediéndose las agresiones a comunidades indígenas, sigue desapareciendo gente y todavía permanecen personas presas. Que eras mía, pero aquel antifaz que por fortuna no fuera un antifaz de terciopelo. Los medios de comunicación para masas posicionan a su arbitrio de un lado a los moderados y del otro a los radicales e intransigentes. De una forma conveniente, enfatizan la división entre el bloque electoral de la APO y los grupos que consideran fuera de control, confundiendo así a la gente. Pero en Oaxaca, la mayor parte de los pueblos, sobre todo los pueblos indígenas, tienen claro todo esto. En realidad lo han sabido siempre, y su respuesta ha sido siempre la misma: luchar por el derecho pleno a gobernarse a sí mismos, a través de prácticas que, sin ser perfectas, intentan subordinar el poder a la decisión colectiva. De la misma forma, la práctica organizativa y el espíritu de las barricadas que se levantaron durante la movilización recreaba también la autoorganización, y que, a pesar de los tiempos represivos y de alerta en los que se vivía, manifestaba una vitalidad y una confianza en la autodefensa muy lejanas del tipo de organización democrática que concentra el poder y que toma las decisiones por unos cuantos. Tu vida, yo la mía, sufriendo parecidos desengaños, y quizás con el paso de los años vuelva a encontrarte en mi camino un día. En las mesas de trabajo y en las plenarias de la tercera asamblea estatal de la APO, que fue la última y en la que no participó el bloque electoral, se definió a la APO, a la Asamblea por los Pueblos de Oaxaca, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, como un movimiento de movimientos cuyo órgano principal de gobierno es la Asamblea General. Las características principales que lo definen son la comunalidad y la pluriculturalidad. Y la APO, se dijo, debe luchar desde las bases por la construcción del poder popular. La lucha no es pues únicamente por derrocar al gobernador, sino también para sembrar las semillas de la autonomía y el poder popular en cada rincón del Estado. Despierta, oaxaqueño, que te están fregando, te están dando en la torre y tú no vas mirando. Despierta, oaxaqueño, que te están fregando, te están dando en la torre y tú no vas mirando. Te roban tus riquezas, te roban tus tesoros, destruyen monumentos, te despojan de todo. Al pueblo lo reprimen, le niegan sus derechos y mandan represores para golpear maestros. Si Juárez existiera, esto no pasaría, con todos los maestros seguro él estaría. Despierta, oaxaqueño, que te están fregando, te están dando en la torre y tú no más mirando. Despierta, oaxaqueño, que te están fregando, te están dando en la torre y tú no más mirando. Los maestros conscientes no se rinden ni se venden. despierta, guacaqueño, que te están fregando, te están dando en la torre y tú no vas mirando. Despierta, guacaqueño, que te están fregando, te están dando en la torre y tú no vas mirando. Hermanos campesinos, hermanos comerciantes, trabajadores todos, también los estudiantes, unamos nuestras fuerzas contra ese mal gobierno. Si el pueblo lo decide, mandarlo hasta el infierno. Pues no se tiente el alma para usar sus poderes, que importa si son niños, ancianos o mujeres. Despierta, guacaqueño, que te están fregando, te están dando en la torre y tú no más mirando. Despierta, guacaqueño, que te están fregando, te están dando en la torre y tú no más mirando. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Desde el hondo picor de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, como Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Empecemos primero a la muerte, la patria acabar. Venceremos, venceremos. Y tenemos que celebrar que el movimiento de Oaxaca sigue vivo, aun después de la represión del 25 de noviembre, donde hubo más de 25 muertos, se encarceló a más de 300 compañeros, hay desaparecidos, hostigamiento policial y militar, y donde todavía hay presos políticos. Es cierto que por todo esto la gente ya no sale tanto a las calles, pero también es cierto que los caminos de la APO y del movimiento social no han podido ponerse de acuerdo en esta reorganización. Oaxaca, desde antes del 2006, era el lugar con más radios comunitarias del país, más de 50. Actualmente se han instalado más en distintos pueblos y comunidades. Las páginas de internet en que muestran acciones o propuestas del movimiento han crecido. Existen esfuerzos de colonias que están armando panaderías, jardines orgánicos, talleres para niños invitando a otros colectivos o personas. En fin, que son muchas las iniciativas que siguen en Oaxaca. Y bueno, informar de que gran parte de los contenidos de este mini especial de La Enredadera se han extraído de un documental que se llama Un poquito de tanta verdad, también de toda la información que tenéis en internet, especialmente en Radio Plantón, www.radioplantón.mx.kz, con que pongáis Radio Plantón en cualquier buscador, va a salir. Y bueno, la verdad es que la gran mayoría de estos audios están disponibles también a través de internet. De hecho, Radio Topo está emitiendo actualmente en internet también, para que todo el mundo lo podamos escuchar. Y bueno, que muy interesante, ¿no?, está lo que está pasando en Oaxaca. Solo decir que si estáis interesados o interesadas en ese documental, Un poquito de tanta verdad, nos lo podéis hacer llegar a nosotros y ya veríamos cómo dejároslo o cómo haceros una copia o lo que queráis. Y si no, nosotros en algún momento a ver si podemos proyectarlo. al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Empecemos primero a la muerte. Venga, pues vamos a seguir con el programa, porque ahora tenemos el gran placer de presentar una nueva sección aquí en La Enredadera. Hablamos de la sección de cine. Más o menos sobre esta hora, lo que nos permite el directo, en torno a las 10:15 semanalmente, vamos a hacer un repaso por las mejores películas de todos los tiempos. Todos los domingos, nuestro amigo Iker nos va a dinamizar este espacio de grandes dosis de entretenimiento y pasión cinéfila. A través del transistor, a través de Radio Topo, a través de nuestro blog, os acomodamos en la butaca porque empieza la función de hoy. Su embajada se limita a proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Jordan. Pues no son los míos. En todos los cafés y hogares del mundo aparece el mío. ¡Ay, escribo, yo escribo! ¡Yo escribo por ahí! Para inaugurar esta sección, lo vamos a hacer con la película Matar a un ruiseñor, del año 1962, dirigida por Robert Mulligan, protagonizada por Gregory Peck. Raycom era todavía una vieja y aburrida población en 1932, cuando yo la conocí. El caso es que por aquel entonces hacía más calor. A las 9 de la mañana ya se habían reblandecido los cuellos duros de los hombres. Las señoras se bañaban antes del mediodía y a las 3 de la tarde después de la siesta. Y al llegar la noche, de tanto sudar y ponerse polvos de talco, parecían pastitas de bizcocho cubiertas de crema. El día tenía 24 horas, pero parecía más largo. Nadie tenía prisa, porque no había dónde ir ni nada que comprar, ni siquiera dinero para comprarlo. Aunque recientemente se había dicho del condado de Macomb que no debía tener miedo más que de su propio miedo. Aquel verano cumplí 6 años. Kill a Mockingbird es el título original de Matar a un ruiseñor, producción de Universal Pictures en el año 1962, dirigida por Robert Mulligan, producida por Alan J. Pakula, con guion de Houghton Foot, basado en la novela homónima de Harper Lee. En el reparto, Gregory Peck, Joe Meña, Frank Overton y un jovencísimo Robert Duvall. La producción en blanco y negro nos relata la vida de Atticus Finch, interpretado por Gregory Peck, que es un abogado y padre de 2 niños, Scout y Jem, interpretados por Mary Badham y Philip Alford. La madre murió tiempo atrás y ellos decidieron quedarse, aún así, en su casa de un pequeño pueblo de Alabama. Estamos en mitad de la Gran Depresión, durante los años 30, cuando el racismo todavía se nota en el ambiente. Un hombre negro, interpretado por Brooke Peters, es acusado de la violación de una joven blanca. Atticus, entonces, decide aceptar su defensa porque cree que es inocente. Pero nada de eso impide que en torno al abogado y sus hijos haya recelos, reproches y amenazas. Tampoco impide que se formen grupos que quieren hacer justicia por la vía expeditiva, con una soga en la mano. Matar a un ruiseñor es una bella y turbadora película, basada en la única novela que llegó a escribir la novelista Harper Lee, por la cual ganó el premio Pulitzer. En las páginas del libro y en las imágenes de la adaptación cinematográfica, pueden detectarse ecos de la literatura de terror clásica y de la novela gótica del sur de Estados Unidos, y también de algunos clásicos de la historia del cine. Uno podría establecer interrelaciones con muchas obras de William Faulkner, Sir Ruth Anderson o Eudora Welty, entre otros muchos escritores. Además de con películas como Wet Priest, de John Ford, Intruso en el Polvo, de Clarence Brown, Stars in My Crown, de Jacques Tourneur, o La Noche del Cazador, de Charles Laughton. Hay un paisaje similar, una intensidad lumínica parecida, un aire suspendido y una aparente familiaridad con personajes propios del universo literario de la Depresión del Sur. Y por encima de todo ello, una confluencia de temas religiosos y temas paganos. Se confunde lo teológico con las supersticiones, lo telúrico y lo férico conviven en un solo territorio, sin necesidad de marcar fronteras. El racismo y la justicia se contraponen, los malos no son quienes parecen, las casas abandonadas siguen teniendo habitantes en su interior. Esta maravillosa película cuenta con un excelente trabajo de Russell Harlan, uno de los directores de fotografía más admirados por Howard Hughes, que sabe infundir a las imágenes en blanco y negro, con luz solar y luz nocturna, creando atmósferas tan lánguidas como inquietantes, tan pausadas como frenéticas. También le ayuda bastante la partitura que compuso Elmer Bernstein, con mezclas de folclore, jazz y sonidos sinfónicos, para adecuarse con ello a las diferentes texturas dramáticas que recorren el metraje. Pero sin duda, uno de los elementos más importantes es el preciso guión de Horton Foote, sobresaliente por su concisión y por potenciar ante todo una atmósfera de cuento macabro y al mismo tiempo de historia sobre el paso de la niñez a la madurez de dos hermanos. Allí donde otros guionistas habrían propuesto un verdadero festín de crueldad visual. Junto a ellos es muy importante la labor de Robert Mulligan, cuya carrera muestra en varias ocasiones cierta predilección por el cine de terror, como sucede en el extraño western La noche de los gigantes, de 1969, en el macabro melodrama El otro, de 1972, o el thriller El hombre clave, de 1974. Todo lo anterior convierte Matar a un prisionero en un caso anómalo en la historia del cine, en especial por jugar sus bazas fuera de los códigos de un género concreto, extrayendo cosas de todos: melodrama, terror, comedia, cine negro, narrativa y formalmente. Quería verle, señor Finch. ¿Señor Ewell? Con franqueza, lamento que le hayan confiado la defensa de ese negro que violó a mi hija Mayela. No sé por qué no le maté en lugar de acudir al sheriff. Les hubiera ahorrado a ustedes y a los contribuyentes muchas molestias. Discúlpeme, tengo... Aguarde un momento, por favor. Ahora, mientras salíamos, me han dicho que daba usted crédito a lo que cuenta Tom Robinson en contra de nuestra denuncia. Y yo les he contestado... Eso es un disparate. ¿Cómo va el señor Finch a creer más a un negro que a nosotros? Son habladurías, ¿verdad? He sido nombrado para defender a Tom Robinson. Y es lo que haré ahora que se han formulado los cargos. ¿Con qué va a ocuparse? Discúlpeme, señor Ewell. Matar a un prisionero recoge tres grandes temas: la justicia, la infancia y el racismo. No en nuestro nombre es el lema de una asociación de intelectuales y artistas creada en 2002 para protestar contra la operación militar lanzada por George W. Bush en Afganistán. Ahora continúa manifestándose y protestando contra la guerra de Irak. Noam Chomsky, Ossie Davis, Tony Kushner, Alice Walker, el historiador Howard Zinn, entre otros muchos, quieren dejar muy claro que el gobierno estadounidense no siempre habla y actúa por todos los norteamericanos. Atticus Finch, se matara a un señor, también quiere dejar claro que el sistema no habla por él. Por eso decide defender a un negro al que considera inocente, aunque el resto de miembros de su comunidad lo consideran culpable. Su actitud, a medida que el juicio avanza, va ganando el favor del público y del tribunal. Quizás porque es la actitud del hombre de pie, que suele ser quien de verdad defiende los valores. Vale la pena recordar que el libro de Harper Lee se basó en hechos verídicos que tuvieron lugar durante la infancia de la escritora, que estaba tan familiarizada con los particulares mecanismos de la justicia que más tarde ayudó al escritor Truman Capote mientras éste escribía A sangre fría. Mucha gente entendió Matar a un ruiseñor como una simple celebración de la infancia, sin ver más allá, sin notar la nostálgica tristeza que envuelve a la historia, que habla acerca del dolor que produce dejar de ser lo que somos, para convertirnos en seres distintos. Sin embargo, Harper Lee y más tarde Robert Mulligan tomaron el argumento de la historia bastante en serio, sobre todo en su descripción de la infancia como un territorio en el que el dolor y los juegos se entremezclan. Hay en las páginas de la novela y en las imágenes de la adaptación cinematográfica una sabia combinación de elementos cómicos y dramáticos, que además de describir las aventuras de dos hermanos que observan de lejos una casa deshabitada en la que creen que hay un fantasma, insinúan temas de que, de algún modo, nos persiguen a todos a lo largo de nuestras vidas, como la pérdida de la inocencia y el sentimiento de orfandad que se siente cuando una madre nos deja solos en el mundo. Viendo Matar a un ruiseñor, uno se puede hacer la idea de lo peligroso que era para un negro vivir en los barrios cerca de los blancos durante la década de los años 30. La película da una idea de los muchos linchamientos que se produjeron por aquel entonces, antes y después de los años 30, y de lo difícil que fue para la población negra conseguir su lugar en la sociedad estadounidense, como algo más que ciudadanos de segunda. Ahí va el hombre más malo que ha existido en el mundo. ¿Por qué es el hombre más malo? Pues, en primer lugar, tiene un hijo que se llama Boo, encadenado siempre a su cama en esa casa que hay más allá. ¿Ves? Él vive ahí. Boo solo sale de noche cuando estamos durmiendo y está muy oscuro. Si te despiertas por la noche, podrás oírle. Una vez le oí rascando en nuestra puerta, pero se fue antes de que llegara a Atticus. ¿Qué debe de hacer ahí dentro? Me gustaría saber qué aspecto tiene. Pues, a juzgar por sus huellas, tendrá una estatura de casi 2 metros. Come ardillas crudas y todos los gatos que puede pillar. Tiene una horrible cicatriz que le cruza toda la cara. Unos dientes largos y amarillentos. Los ojos saltones. Y babea siempre como un niño pequeño. No creo ni una palabra de todo eso. El director Robert Mulligan, nacido en Nueva York en 1925, es uno de los integrantes de la así llamada generación de la televisión, junto con Sidney Lumet, Sidney Pollack, John Frankenheimer o Alan J. Pakula. Aunque a lo largo de su carrera nunca ganó un Oscar al mejor director, su carrera fue portentosa, con incursiones en casi todos los géneros. Antes de dirigir cine, trabajó en muchas series televisivas. Sus películas más famosas, Matar a un ruiseñor y Verano del 42, no son necesariamente las mejores de su carrera, aunque no dejen por ello de ser dos obras maestras. Entre sus temas, casi siempre destacan la infancia y la juventud, que supo abordar con una sensibilidad extraordinaria. Y también destaca el individualismo como única forma de lucha contra los abusos de las instituciones y del poder en general. Desde 1991, tras realizar varias películas de las que nunca se ha sentido muy satisfecho, prefirió apartarse del mundo del cine. Una de las cosas que siempre han destacado muchos actores que trabajaron con él eran las excelentes instrucciones que les daba antes de rodar cada plano. Quizás por ello consiguió que 5 de los intérpretes de sus películas fuesen nominados al Oscar. Gregory Peck nació en La Jolla en 1916 y falleció el 2003 en Los Ángeles. Vivió apartado de sus padres desde muy joven. Eso le hizo sentir siempre que en realidad había tenido una infancia desgraciada, que solo consiguió superar gracias al cine, cuando su abuela lo llevaba a ver sesiones continuas. Aunque comenzó a estudiar medicina, muy pronto decidió que lo que de verdad quería ser era actor. Hizo teatro antes de interpretar su primer papel cinematográfico, en Días de Gloria, de Jacques Tourneur. Su presencia no se adecuaba a la de un galán como Cary Grant y tampoco a la de un hombre duro como Humphrey Bogart. De hecho, sus mejores interpretaciones lo presentan siempre bajo la apariencia de un caballero o de alguien que intenta serlo. Hay, no obstante, algo en él que le hace perfecto para los papeles de alguien torturado e inseguro, tal cual reflejan Recuerda, de Alfred Hitchcock, El pistolero, de Henry King, o El cabo del miedo, de J.L. Thompson. Nada de eso quiere decir que a lo largo de su carrera no intentase salir de cualquier posible encasillamiento y llegase a dar vida incluso a personajes diabólicos, como los de Duelo al sol, de Kim Vidor, Moby Dick, de John Huston, o Los niños del Brasil, de Franklin J. Schnaffer. Su único Oscar, pese a ser nominado en 5 ocasiones, lo consiguió con Matar a un ruiseñor. Sí, señor Peck tiene razón. ¿Qué quieres decir? Que eso sería algo así como matar a un ruiseñor, ¿no crees? Thank you. la próxima semana, otra sección de cine. Se empieza a mover la lucha zapatista en Zaragoza. Ya se empieza a sentir ese influjo que da el zapatismo, el indigenismo de Chiapas, del sudeste mexicano, en las ganas de reactivar la solidaridad política con la gente que allá está resistiendo. Y sin ir más lejos, el próximo miércoles 3 de septiembre de 2008 tenéis una cita en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. A partir de las 8 de la tarde, Carlos y yo os expondremos brevemente con fotografías, gráficas y demás lo que ha sido la caravana nacional e internacional de solidaridad y observación en las comunidades zapatistas de Chiapas. Y a continuación, las personas que allí estemos, es una convocatoria absolutamente abierta para todo tipo de gentes. Haremos una lluvia de ideas para ver cómo entre todas podemos reactivar el movimiento de solidaridad con Chiapas desde Aragón. La pasada semana hicimos un especial en La Enredadera que tenéis en nuestro blog, saludamorirebeldia.blogspot.com, más de una hora acerca de zapatismo con un montón de voces diferentes que nos trajimos de allá, pero nos quedaron algunas pendientes. Nos quedaron algunos fragmentos de voces de indígenas zapatistas que nos hablan, por ejemplo, de cómo fueron esos primeros días de la revolución del 1 de enero de 1994. Aquí fue en 94, como a los 12 días o 13 días vinieron los compañeros insurgentes a vivir también, ellos primero, porque sabemos que el ejército querían entrar muy rápido, pero ellos regresaban por San Miguel, por Patate. No hay paso para que entrara aquí en la selva. Entonces los insurgentes aquí posicionaron, estuvieron trabajando también, tuvieron retenes, aquí se cuartelaron los insurgentes. También al compañero comandante Marcos, estuvo andando por acá también, visitando, organizando, viendo los pueblos. Entonces son los que aquí vivieran todos los compañeros. Después de 94, de 1996, fue cuando ellos se subieron por las montañas, porque también vino la orden del mando también que se retiren los insurgentes, porque las tropas federales se van a meter. Entonces hasta hoy que están metidos en las selvas, ahí siguen con los ejércitos, pero nosotros seguimos preparándonos, organizándonos más compañeros, compañeras, los niños, así que vamos preparándonos más, más compañeros que siguen entrando en la lucha. Entonces es lo que informamos también para que lo sepan, que sí, aquí vivieron los compañeros insurgentes. Eso es todo, compañeros. De lo que pasaba, los insurgentes pues aquí hicieron el trabajo. Hacían sus campamentos aquí y aquí trabajaron adentro de esta casa. Pero como ese señor no había ya aquí en ese tiempo. Y por eso nosotros pues el trabajo hacíamos, más el trabajo del pueblo pues. Traíamos comida, traíamos otros cargas o carne o lo que sea, lo que encontramos también para ayudar a los compañeros insurgentes en ese tiempo. De allí fue así haciendo el trabajo y fuimos creciendo hasta que un tiempo pues la organización, entonces avanzamos. Ya es como ya dijo mi compañero pues que un día 9 de enero cuando febrero, perdón, un día fue el 9 de febrero, entonces empezaron a bajar los ejércitos. Hasta ahorita, aquí viven ahorita en la selva. Entonces de allí los compañeros insurgentes de nosotros, entonces empezaron a subir en los cerros, se metieron más porque el federal aquí venían pues a posicionar en la selva también. Es cuando fue el 94, pues pasando del 94, en ese tiempo, fue un día 9 de febrero, empezaron a bajar. Entonces así fue lo que pasó aquí, compañero, y es todo, compañero. Les informamos otro poco más lo que había sucedido en ese tiempo sobre nosotros que estamos viviendo acá. En ese tiempo, cuando estábamos allá arriba, pues nos sentimos muy triste o desesperado, porque ahí donde vivimos somos mucha gente, muchos compañeros que estábamos. Y luego el lugar estaba estrecho y no podemos construir casas porque ya había los compañeros. Pero ahora, cuando estamos viviendo acá, cuando venimos a posicionar, a tomar la finca de finquero, ahora nos sentimos contentos, porque ya tenemos donde acomodarnos con nuestros hijos, y hay más espacio, y hay tranquilidad, porque ya lo tenemos, la tierra de los finqueros. Ahora, por eso, los compañeros que estamos acá, nos encontramos muy contentos, porque ya tenemos la tierra, ya tenemos donde trabajar, y tenemos animales, porque ya lo tenemos la tierra. Pero en aquel tiempo no podemos hacer nada, porque estábamos estrechos en la comunidad, no había espacio, pero ahora sí estamos muy felices por la lucha, por la organización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es todo, compañero. Y la verdad es que cuesta, me imagino, como a nosotros nos pasaba antes de ir a Chiapas, visualizar un poco cuál era la situación que había allí. Efectivamente, antes del 1 de enero de 1994, la condición de vida de los indígenas era prácticamente de esclavitud, ¿no? O sea, estábamos hablando de unos grandes finqueros, la mayoría de los cuales ni siquiera habían nacido en esa zona, pero que sí que poseían la gran mayoría, bueno, prácticamente todas las tierras, ¿no? Era gente despiadada que, bueno, pues mandaba con el rifle en la mano, que violaba a las niñas, que saqueaba las casas, que no pagaba a sus trabajadores y que, por ejemplo, cuando pasaba un niño para irse a bañar al río, pues directamente le pegaba un tiro, ¿no? Aquí seguramente nos cuesta un poco ponernos en lugar de lo que supone pues ese tipo de vida y lo que supone como liberación el pasar de esa situación a la situación que nosotros hemos visto, que evidentemente es muy distinta de organización y en la cual pues siguen siendo pobres, siguen teniendo muchas carencias, pero siguen siendo muy ricos también en muchos aspectos y sobre todo es en la autonomía política y la manera de organizarse que tienen entre ellos. Aquí a veces nos preguntamos, ¿realmente los finqueros eran tan malos? Pues, compañera, voy a hablar unas palabras porque aquí, pues en esta finca, pues lo sabemos muy bien. Porque aquí casi, bueno, no criamos aquí, pero siempre lo vimos cuando estaba el finquero. Finquero es muy, muy malo. Gente que tenía, que trabajaba mucha gente, que trabajamos, pero nos paga muy, muy, muy barato. A veces nos paga peso y a la hora, cuando ya cumpliste tu semana, pues entonces ya no te paga, no te paga. Hasta que, si quieres, hasta te va a mostrar chicote. Es que sí, así pasó durante el tiempo que estaba trabajando el finquero. Ahí hasta, creo que sí, ahí siempre pegó, porque nosotros es que mucho trabajan los campesinos, como no así como estamos ahorita. Pero de ahí, pues, como no, siempre viene y se va, siempre viene y se va, como viven en Comitán. De ahí tuvimos unos cuantos tiempos aquí. Una vuelta trabajé casi 2 semanas hasta no nos pagó. Así quedó, así. Es que por sí el finquero muy, muy malo. Entonces de ahí ese hasta no lo pasa gente. Cuidado, si viene animales, hasta lo mata. Y hasta dice, hasta ni demonio lo puede, puede pasar aquí, no entra. Así dice él, como aquí estaba el camino, aquí era. Se va, no había carretera. Aquí camina la gente, no lo dejan pasar. Pasan unos compradores, cocheros, que siempre vienen aquí afuera, hasta no lo pasan. siempre hemos visto una vuelta lo balació aquí un compañero aquí arriba. Y ahí pues mucho que hizo ese señor. Y de ahí pues hasta que no te deja pasar, hasta escondido pasan cuando algunos que vienen allá. Pero el pinche viejo ese pues siempre así lo hace. Y mucho tiempo estuvo haciendo así. Entonces llegó el tiempo que ya se fue y de ahí pues como nosotros estamos aquí, como que lo sabemos muy bien cómo se va el tiempo, y de ahí pues hasta no tuvimos miedo, hasta se dejó como siempre se va. Ya después del 94 ya no estaba como estaban, vino en Comitán, ahí estuvo. De ahí pues yo creo ya no vive ese señor, ya no vive desde cuando se apareció. Entonces ese es lo que les voy a explicar, unas palabras. Bueno, hay más, pero otra fuera ya no lo puedo hablar, pues yo creo que es más lo que les voy a decir, pero como hay quien más va a hablar más, va a saber cómo empezó, como aquí era, aquí cuando empezó la organización, pues casi como la casa bien grande la casa, pues aquí posicionó los compas, aquí pues casi trabajaron no sé cuántos tiempos aquí, como aquí pues no había carretera todavía, pues aquí estuvo cuántos tiempos, pero nomás que no lo sé, que 1900, algunos lo saben todavía. Entonces ese creo que sí lo van a continuar más, y esa es la palabra que dije hasta donde lo pude saberlo. Nada más, compañero. Y únicamente queríamos recordaros, pues bueno, el acto del miércoles en la Federación de Barrios a las 8 de la tarde, estáis todos invitados si queréis participar en la solidaridad con las comunidades zapatistas. La verdad es que lo necesitan. Ya os decimos que podéis escuchar el programa del domingo pasado, que lo hicimos pues bueno con mucho interés y con un poquito más de tiempo, y os contábamos un poco lo que pasa. Algo que sí que dejamos pendiente el pasado domingo fue la situación actual de numerosos indígenas que son presos políticos, ¿no? Sin ningún delito más que con mentiras, están encerrados en cárceles en unas condiciones deplorables. Bueno, pues nosotros justo el primer día de la caravana tuvimos el gusto de conocer a 5 de estas personas que acababan de salir de prisión. Una de ellas nos contaba lo siguiente. Compañeros, compañeras, muy buenas noches. Nosotros somos los presos políticos que este 24 de julio fuimos liberados. Gracias por la intervención del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y gracias por las demandas de nuestros compañeros por exigir nuestra libertad. 3 de la voz de la Mate y 3 de la voz de los Llanos fuimos liberados. Queremos compartirle lo que se vive dentro de la cárcel, esta injusticia que sufre principalmente la gente indígena acá en Chiapas y en México. Es triste vivir dentro de la cárcel porque es tan doloroso, ya que el gobierno empieza a inventar delitos que nunca jamás se cometen, y por ser pobre no tenemos dinero para pagar un abogado que nos defienda, pero aún existen abogados que defienden los derechos humanos, que gracias a ellos estamos libres, y gracias por sus demandas. Y queremos decirle de que el sistema de justicia acá en Chiapas y en México solo se enfoca a reprimir a la gente más pobre. Tenemos mucho que compartir con ustedes, pero solo les queremos decirle de que denuncien y que exijan la liberación de nuestros compañeros que aún quedan presos, porque en la revisión de expediente que el gobierno dio, le accedió a los abogados de la FRAIBA, han llegado a la conclusión de que son inocentes los compañeros que están, pero el mal gobierno no lo quiere liberarlos. Pero los invito que se sumen a la búsqueda de la libertad de los que quedan. Quedan 5 de la voz de la Mate y 3 de la voz de los Cianos. Los invito que a exigirle la libertad de los compañeros, porque son totalmente inocentes. Pues gracias, compañeros. Y seguir nuestras consignas, que vivamos por la patria o morir por la libertad. Pues ya sabéis que aquí en La Enredadera los zapatistas siempre tendrán voz, siempre escucharemos lo que nos cuentan, que hay muchísimo que aprender. Vamos, vamos. Como ha sido en los 8 años y pico de este programa y como seguirá siendo mientras sigan allí en el sudeste mexicano resistiendo. Ya sabéis, el miércoles 3 de septiembre a las 8 de la tarde en la Federación de Barrios, en la calle San Vicente Paul, número 26, segunda planta, os esperamos para luchar por nosotros y por los zapatistas. Ahora es el último trabajo en solitario de Guillermo Casenave, SER. Bueno, había que presentar el Two Seconds, que es el disco del que vinieron a hablar Jeremy Morris y él, Guillermo Casenave, hace 2 meses, que es lo que va a sonar a continuación. Bueno, y os dejamos con Two Seconds, la primera canción. Thank you. cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Casi las 11 de la noche, así que la enredadera toca su fin, no sin antes recomendaros unas cuantas cositas para que podáis hacer los próximos días. Ahí, esta música me está recordando Los Cabezudos, que los he visto antes por la avenida San José. Me ha parecido estupendo que por una vez se corte el tráfico para que haya cabezudos. Había ahí cientos y cientos y cientos de personas. En la avenida San José siempre se corta el tráfico para los cabezudos. Pues me ha parecido estupendo. O sea, yo hacía tiempo que no veía cabezudos y últimamente siempre había sido en calles pequeñas. Pues la avenida grande del barrio cortada para los cabezudos. De arriba hacia abajo y se corta siempre. En primer lugar os queremos recomendar una exposición. La Brigada Abraham Lincoln en Aragón, 1937-1938. Se trata de una serie de fotografías a través de las cuales podemos seguir los pasos de los brigadistas internacionales en tierras aragonesas y sumergirnos en su día a día a través de este testimonio gráfico. Se trata de fotografías de los cerca de 2.800 voluntarios norteamericanos que viajaron desde Estados Unidos hasta España para luchar en defensa del gobierno de la Segunda República. Y tiene bastante que ver con la película que presentábamos en la sección de cine, Matar a un ruiseñor, porque en esas fotos veremos cómo en los años 30 el tema del racismo estaba totalmente superado en determinados sectores estadounidenses, ¿no? Se ve claramente cómo hay mandos negros abrazados a blancos y allí son todos felices luchando por el antifascismo. Esta exposición la podréis ver hasta el 12 de octubre en el Centro de Historia, que está en la Plaza San Agustín, número 2, en horario habitual de museos, así que mañana lunes no vayáis porque estará cerrado. Para el miércoles 3 de septiembre, a las 8 de la tarde, en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente de Paúl, número 26, segundo piso, recomendaros que vayáis al acto de presentación de Los Zapatistas No Están Solos. Ya os ha comentado antes Nacho que entre él y Carlos presentarán la situación de las comunidades zapatistas en la actualidad y junto a ellos, las personas que vayáis, se podrá iniciar una lluvia de ideas acerca de lo que puede ser el comienzo de una nueva lucha en favor del zapatismo desde Aragón. Sí, bueno, comentar también que algunas personas habéis contactado con el programa preguntando por Corte de Caja, el libro que presentamos el pasado domingo. Pues bien, si vais el miércoles, llevaremos para vender por tan solo 10 euros y todos los beneficios ya sabéis que van para allí y para aquí para reactivar la lucha zapatista. El viernes 5 de septiembre a las 9 de la noche, en el Centro Social La Revuelta, en la calle San Agustín, número 18, habrá una charla sobre las últimas tensiones en Zaragoza y una cena solidaria y antirrepresiva. Y el domingo 7 de septiembre, a partir de las 12 de la mañana, en la Plaza de la Magdalena se celebrará la reinauguración de los bancos de la plaza. Y como nos han comentado antes los compañeros teatreros, Cascay Teatro, desde el martes hasta el domingo, en el Teatro del Mercado, presentarán la obra Living Costa Brava, de martes a sábado a las 9 de la noche y el domingo a las 8 de la tarde. vamos a ir rematando ya el programa. Queríamos haber hablado un poquito de la actualidad zaragozana-aragonesa, pero bueno, lo vamos a dejar para el próximo programa. Aquí tenemos los costes de la expo, la cantidad de multas que están poniendo, lo que tienen pensado para el río Huerva, la cantidad de árboles que han quemado en Zuera, lo que piensa el delegado de gobierno de las manifestaciones en contra de los dragados al río, la gente que muere en ranillas, en fin, una serie de cuestiones que abordaremos el próximo domingo. Así que, sin más, ha sido un verdadero placer. Ya sabes que puedes escuchar este programa en saludamoriyrebeldia.blogspot.com. Que ante cualquier cosa que se te ocurra, cualquier comentario que quieras hacer, tienes una dirección de correo electrónico que es laenredadera@nodo50.org. Y que el domingo que viene volveremos aquí puntuales a nuestra cita a las 9 de la noche en el 101.8 de la FM. Muy buenas noches y, como siempre, un pletórico salud, amor y rebeldía.